blanco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado. Ahí estamos, volvemos al aire en este Enredando las Mañanas. Hermosa letra realmente en relación con esto que de, con esta masacre en Avellaneda de Darío y Maxi. Igual esa vocecita un poco monocorde me estaba durmiendo un poco. Es linda la letra. Un ciudadano tuyo, ¿no? Sí, sí, de allá de Pueblo Andino. Un señor el Fander, Jorge Fander Mole. Flor de Embole. Bien. No se dice esas cosas al aire. ¿Cómo? Es un artista. Ey. Al aire. Bueno, volvemos al aire justamente como decíamos. Me estoy despertando un poco en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día martes desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, vamos a continuar porque hicimos la interrupción por el tema de Darío y Maxi, que estábamos con un móvil en vivo, y vamos a pasar ahora un pequeño audio de lo que aconteció ayer en el acto que se hizo debido al paro nacional en el cordón industrial, más precisamente en Fray Luis Beltrán, enfrente de la fábrica militar, que están realmente en litigio. Han hablado las mujeres y bueno, vamos a ver qué tenían para contarnos las mujeres autoconvocadas del cordón. Al paro que hoy se está llevando adelante en nuestro país, sabiendo que no va a alcanzar con esta medida de fuerza, que si no nos planteamos un plan de lucha que convoque a todos los sectores y fundamentalmente a las compañeras de los trabajadores, las esposas que hoy se quedaron en sus casas, que somos más de la mitad de la población, un conjunto de mujeres que hoy estamos a la cabeza de las luchas en este país, dando un ejemplo a toda la ciudadanía y a todo el pueblo. Un ejemplo que se vio plasmado con el millón de mujeres que estuvimos presentes luchando por el derecho a la legalización y la despenalización del aborto. Y que no es solamente nuestra lucha esa. También estamos enfrentando las políticas del Fondo Monetario Internacional. También estamos enfrentando las políticas de este gobierno que entrega cada día más nuestro patrimonio. Y un gobierno que solamente beneficia a los dueños del poder, a los eternos dueños del poder. Dueños del poder que no serán derrotados a menos que haya un pueblo unido teniendo en cuenta y claro quiénes son los enemigos de este pueblo. Saludamos entonces las mujeres del cordón a esta lucha y a todas las que se aproximan y que se verán coronadas con el triunfo seguramente. Saludamos también desde autoconvocada del cordón industrial y de zonas aledañas aquellas y aquellos medios de comunicación alternativos, porque si bien representamos estos medios que la peleamos desde abajo, desde el cordón industrial, desde Rosario mismo, a veces desde las radios comunitarias, es muy dura la tarea, porque los medios de comunicación hegemónicos nos presentan una realidad que no es la que tenemos a diario en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas. Una labor primordial y revolucionaria es hacer la radio desde abajo, la televisión desde abajo, y darle un cachetazo a este sistema genocida, porque realmente es un sistema patriarcal, genocida, que nos va matando de a poco y silenciosamente. Entonces, presentamos batalla, saludamos también como autoconvocada la cantidad de hombres que hay y que tienen que escuchar este discurso y escuchar estas palabras y a veces morderse los labios o apretar los puños. Y otros hombres que realmente están codo a codo con nosotras, con nosotres, como decimos, a diario, luchándola y peleándola y respetando también esta ponderación que tiene la mujer en las calles y que está tomando vida a nivel internacional también. Se viene el cambio, pero un cambio grosso desde la mujer misma, desde los ovarios, desde las tetas, desde los culos, desde todo aquello que a veces hasta nos cuesta nombrar. Se viene el cambio, claro que sí. Las mujeres y el movimiento internacional y nacional de mujeres es imparable. Así que un aplauso a todos, levantamos el puño y seguimos luchando. Y ahí escuchábamos a mujeres autoconvocadas del cordón industrial en el paro nacional del día de ayer. Es muy interesante la última oradora cómo valoriza esta presencia de los medios alternativos, la importancia que tiene. En el bloque anterior hablábamos justamente en este acto de Maxi y Darío y cómo ahí los medios dominantes, los medios, digamos, masivos de comunicación, los más poderosos, decían, yo recuerdo la tapa de Clarín diciendo dos nuevas muertes de la crisis, y en realidad había sido un asesinato de la policía por orden directa del gobierno, y decía dos nuevas muertes en la crisis, y ahí vemos el rol de los medios de comunicación masivos y esta contraposición de los medios de comunicación independientes, alternativos, como justamente esta red hermosa que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora sí, tenemos otro audio del acto del día de ayer. Bueno, nos encontramos aquí en Fray Luis Beltrán, en el Cordón Industrial, frente a Fábrica Militar, y tenemos la oportunidad de tener la palabra de Carlos Oviedo, que es de ATE Rosario, y bueno, nos va a dar un panorama de cómo está la situación laboral aquí en Fábrica Militar. Para la Radio Che Guevara, para Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Carlos, un gusto tenerte con nosotras. Buenos días, es un gusto a la radio que viene y se preocupa por nosotros en estos momentos difíciles del país, de nuestra fábrica. Bueno, la fábrica, le paso a contar un poco lo que es la fábrica, lo que está pasando. Baja de producción, no hay materia prima, no hay, en la intervención no hay una persona que sale a comercializar, a vender el producto. Se está estoqueando el producto que se produce en la fábrica. En este momento estamos trabajando solamente un turno, siempre se laburó dos turnos, así que está toda la gente en un turno, toda la gente encima, entonces para ello dicen que hay mucha gente. En esta fábrica no sobra operario, lo que falta es organización y políticas claras que traigan la producción para poder seguir trabajando. La gente de la fábrica sabe trabajar, cada uno en su lugar. Así que en esta fábrica no sobra gente, vuelvo a repetir. Solamente falta políticas de positivas que traigan la producción para el trabajo de la gente. Bueno, y un día histórico como el de hoy, en este paro general a nivel nacional, ¿qué tenés para contarnos? Sí, en este día se hizo una asamblea. El jueves nosotros ingresamos hoy con toda la gente para tener una reunión con el director. Para que baje a hablar con la gente por qué no se estaba produciendo, por qué estaba faltando la materia prima, y en conjunto con la multisectorial hablando, salimos hoy a las 10 para apoyar y que nos apoyen. Sería muy importante esto, esta organización que viene creciendo, multisectorial, que es muy importante para el cordón industrial. Muchísimas gracias, Carlos. Esta entrevista va a salir mañana de 10 a 12 en el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Una Muchas gracias. Y ahí escuchábamos justamente otra de las voces de este paro nacional del día de ayer, y en este caso en un lugar que toca bien de cerca, como es el cordón industrial y la situación de las fábricas hoy. En lo que está pasando, justamente se baja un turno, se está estoqueando productos porque no se está vendiendo, no llega materia prima. Bueno, pero ahí lo decía justamente el entrevistado. Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste?